Pasemos directamente a la zona de Chaco, Jujuy. Acá creo que también vamos a coincidir. A ver, señor Santu. ¿Yo? Sí, usted. Le doy a Hay que estar Jujuy. preparado. Esto es dinámico. O sea, yo le puedo preguntar a cualquiera primero. Si se duerme, no es mi culpa. No, no, yo le doy a Jujuy que tengo poco análisis de este duelo, pero le pongo mi puntito a Jujuy. Jujuy, otra sorpresa en la declaración. A ver, Lucas. Bueno, se fue Lucas, no nos dejó. Chaco, bicampeón, Jujuy, que no viene haciendo buena copa. Me encantaría enfrentarme con Chaco de nuevo, pero creo que me juego por un empate. Empate. En la categoría C no parece haber pactado partido, así que Ya puede ser un lo revisé empate. y está pactado. ¿Está pactado? Está pactado. No, lo mismo, me juego por el empate. Como usted diga. Señor Pablo. Y yo me voy por Chaco. Va a ser el primer duelo entre ambos, no tiene historial, creo que Chaco va a arrancar el historial arriba, tienen buen equipo, así que creo que Chaco va a ganar. Bien, Chaco, me falta el mod. Y bueno, Chaco es amplio favorito y creo que Jujuy no creo que dé la sorpresa. Bueno, yo también voy a ir por Chaco. Me parece que por goleada lo supera Jujuy. Bueno, después San Juan ya le ganó a La Rioja 3-5-0. Esto nos mete en zona E. Epa, acá los quiero ver, ¿eh? Ciudad de Buenos Aires y Misiones. Los voy a dejar al último, a los dos misioneros que tenemos acá. Señor Lucas, quiero su opinión primero. No se sienta condicionado, ¿eh? Ojito. No se sienta condicionado por los misioneros que tenemos en línea. Parada difícil la tiene Misiones, ¿no? Tiene muy buen equipo, ciudad, complicado. Pero sabes que en la categoría E le mete todas las fichas que Misiones le gane. Así de lleno. En la categoría E la tiene ganada. Las otras categorías las tienen bastante peleadas. Pero me abstengo de dar mi voto en este. Cómo te cuesta, qué bárbaro. Bueno, Misiones entonces. Señor Maxa. Para mí gana Misiones y el punto que va a definir la victoria va a ser la categoría E, porque bueno, contra el pecho helado no se puede hacer nada y Buenos Aires y Ciudad lo va a sufrir. Fuertes declaraciones, hace cuánto no lo decía. Ahora sí, voy a empezar con el DT primero de Misiones. Ah, ya, Cri, bueno, chao, chao, nos vemos. Se fue el DT. cri. Si el de te arranca así, mira, vamos por ciudad. Dale, Ah, señor DT. muy complicada esta edición. Los muchachos le pusieron toda la garra para plantear bien los partidos, pero Ciudad tiene equipos importantes. Yo creo que ganamos por la mínima, te digo, cerradísimo el partido. Obviamente que ganamos, pero ahí, si no es un PL, es un golcito de diferencia, ahí nomás. Bien. Señor Pablo, ¿qué me dice? Y yo tengo que coincidir con mi DT, si no, no juego más, así que vamos. Vamos a ganar, vamos a ganar. Tengo fe al equipo. Estuvieron ya desde toda la semana planteando, hablando del tema, planteando la fecha con ganas de ganar. Así que, como dije hoy, también con muchas ganas de pasar la fase de grupos. Y creo que este punto saben todos que es muy importante, le están poniendo mucha atención, muchas ganas. Y sé que vamos a pasar, sí. Bien, bueno, yo la tengo muy complicada. Yo te digo, mira, Misiones 2-1. Misiones 2-1. No me pregunten en qué categoría van a perder o quién va a ganar, no. Misiones 2-1. Me la Al juego. menos para eso hiciste cabaret entre los misioneros y ahora venía a creer que nosotros ganemos. Una cosa es lo que opinen en un thread, otra cosa es lo que diga en vivo. Ah, bueno, perdón, perdón. Las cosas que estoy leyendo acá, no, no. ¿Esto puede salir al aire esto? A puro chamullo para la transmisión. No juego, no juego. Si no, estaba ganada la categoría E, pero no juego, yo vi. Ah, esa es tu opinión. Justo te están pidiendo acá la gente. Pablo, claro, ¿cómo te pusiste la categoría E contra Tinder? No lo puse porque si él me preguntaba, dábamos PL, ¿no? Por eso tampoco se puso él. Claro, lo cansan tú. Si no teníamos dos PL2. Qué bárbaro. Che, Mod, moderame esto un poco, los comentarios. Hay cada cosa. Bueno, Mendoza ya le ganó 5-0 a Santiago. La última zona, la F, la de la muerte. Formosa, Tierra del Fuego. Voy a dejar lo mejor para el final. Santu. Durísimo, durísimo encuentro. El último campeón contra TDF, equipo fuerte, de la mano de Fer. De hoy a Formosa, el último campeón, tiene que repetir victoria. Solo que después hay que escucharlo a Jonah, que... No me lo menciona ese muchacho Arjona. Se agrandó chacarita. Señor Mod. Formosa, aunque para mí va a ser 3-2. 3-2. O 2-1. O por la mínima. Bueno. Lucas Master. Mira, estamos en el grupo. ¿Qué crees que diga? Obviamente quiero que gane Tierra del Fuego. Obviamente. Qué duro, ¿eh? Bueno. Señor Pablo, su opinión. Y es el último campeón contra alguien que lo tiene de hijo. Viene la categoría, el duelo creo que más disparejo de lo que viene en la historia, el Tierra del Fuego 3-0. Uh-huh. Creo que más difícil que llegar es mantenerse y Formosa no creo que se pueda mantener ahí al nivel y creo que Tierra del Fuego va a ganar. Epa. Epa, el último campeón va a perder. Fuertes declaraciones. Son, sí, sí, son picantes. A ver, yo le voy a dar el punto a Formosa. Los tres puntos le voy a dar a Formosa, pero porque Tierra del Fuego viene meado por tres elefantes. Solamente por eso. O sea, no, es increíble la mala suerte que tienen estos muchachos. Así que solamente por eso, para mí, gana Formosa. Y hemos llegado al último partido, la última serie, Provincia de Buenos Aires, Tucumán. Voy a hacer el mismo juego de recién, los voy a dejar a los tucumanos afuera. Señor Pablo, ¿qué me dice de esta serie? Y va a ser una serie dura, los tucumanos vienen perdiendo, el único partido que jugaron entre ellos perdieron, van a querer revancha y... creo que la van a tener, le voy a dar mi gotito de fe a Tucumán. No va a ser nada fácil, va a ser un 3-2 y si pierden va a ser por algún PL2 de alguien, de algún velezano que yo conozco, pero... Gracias. No. Vamos a darle el punto a Tucumán, confío que van a ganar. Está bien, yo sé que se están vengando de lo que yo hice en el hilo de ustedes, pero... Está bien, y... disimulen. Señor Santo, a ver... Yo le doy a Tucumán también. Me parece que Provincia tiene dos equipos fuertes. El resto, el que la tiene complicada es la categoría C de Tucumán. Sí, eso estaba pensando yo también. Como que el de Provincia es un experimentado en este tema, la tiene complicada, pero yo creo que el de Tucumán va a hacer honor al nombre y va a pegar una chompireada. Y ladrón de lo sacaste. No sería la primera vez, ¿no? Che, opinen de la categoría B, lo tenemos al Mod jugando y no dice nada. El Mod. Ah, pero el Mod, el que es Mod tiene poderes místicos. Roba. Sin asco. Roba más que yo. Roba. Seguro. El que la tiene complicada es de la A, jugando contra Sergio. Sergio también un experimentado, un tipo que sabe. Analizo desde el punto de vista como si fuera tucumano y el de la A de Provincia, Sergio, es un tipo complicado. Sí. Y Pablo, Fútbol Club, me parece que el club muchachito ahí va a nivelar. ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Dónde veo los cruces? Le sugiero que entre al TREA y ve los cruces. Sí, no, no, no de los de los equipos, digo, no de los de las provincias. Y también, de tren. Están posteados en el foro. Pero no lo encuentro. Bueno, una nota mientras usted lo busca, le voy sale a preguntar. HTML para vos. Sí, le voy a preguntar al mod Max, al que juega en esta oportunidad. Claro. Ve. ¿Qué opina? Bueno. Obviamente gana Tucumán, pero para mí van a definir las tres categorías más bajas la victoria. En la A y B está muy complicado, pero bueno. C, D y E, creo que Tucumán va a ganar esas tres. Ojalá así sea, yo también estoy esperando lo mismo. Me falta la palabra del DT de Tucumán. Partido complicado, la verdad, pero tengo confianza en todo. Si no, no lo hubiese elegido desde el principio. Ya te mando a vos la posta, Chomps. Vos vas a ganar, la sé muy bien, sin queja, sin que te robe el motor. Yo creo que te va a ir bien. En la, que decía que estaba complicado, Fantasma ya mostró varias veces que sabe jugar, plantear muy bien los partidos. Que tengo confianza que lo va a ir bien. Vodka y Miranga van a tener un buen partido. Espero que lo sepan definir bien, que hagan un buen planteo y que esperemos lo mejor. Y al mod no se tiene que decir nada, sabe muy bien lo que hace en su trabajo. Yo directamente lo dejo a disposición suya el partido. Confío plenamente en los cinco Tucumán que van a tener la victoria. Aplausos entonces, como veo acá, al DT Tucumano. Qué confianza que nos tiene. ¿Qué, a ver, No lo defrauden, de qué puedo opinar de acá? 3 a 1 gana Tucumán. 3 a 1. No ¿quién sé gana en de mi vos? partido, pero va a ganar 3 a 1. Yo creo que ese 1 puede ser mío. ¿Cómo es, Todos Che abriendo el Chomps? paraguas por la duda. Claro. Me hago el boludo, total. La sorpresa de la fecha, pues. Te estoy dando toda la confianza y así me tiré el bote de confianza. ¿Cómo es eso, che? No, no, tranquilo usted, DT. Provincia tiene la C ganada, me dicen acá. Bueno. Mensajes que van llegando de la gente. Bien. Vamos a ir a un corte chiquitito y ahí cerramos con la noticia de Mundialito que nos tiene Santo preparada, ¿eh? Ya seguimos con más.